sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar. Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Oh, marinero, oh, marinero. De su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra mar. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera, ah, ah, ah, marinera, ah, ah, ah, marinera. Entre notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón, donde aún llora una niña esperando aquel que un día se olvidó decirle adiós.